En la red, la marca de Carlos Heller. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, viejo? ¿Largamos por la encuesta de IDEA? Me parece un dato interesante reparar en esto. Recordemos que estamos hablando del Instituto para el Desarrollo Empresario de Argentina, que, corregime, agrupa a muchos de los hombres y mujeres de negocios de las grandes empresas. Así es. Una encuesta que fue general, ¿no? Las opiniones de ellos en torno de grandes temas, pero hay algunos que supongo que son los más relevantes acerca de si van a despedir, qué ven del futuro y demás, ¿no? Sí, sí, y uno lo podría ligar con alguna noticia de hoy que por eso vamos a comentar. Efectivamente, en esa encuesta que se realiza en el seminario que ellos hacen, dice, por ejemplo, que el 40% de los encuestados dijo que no va a despedir, no va a reducir su plantilla de personal. Un 31% que lo iba a hacer levemente, es decir, que podría tener alguna disminución, y un 16% que lo iba a reducir de manera significativa. A la hora de las explicaciones, esto se lo quiere achacar a que la prohibición de despido, es decir, como siempre todo al revés. Si hay control de cambio, sube el dólar ilegal. Entonces lo que hay que hacer es dejar libre para que baje. Y acá también, si pones doble indemnización, las empresas van a despedir gente. Es difícil de entender ese razonamiento. Lo cierto es que uno leyendo los diarios de hoy en La Nación hay una nota grandísima. En la cuarentena subieron fuerte los procedimientos de crisis de empresas. En lo que va de 2020... suman 302 las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo para despedir empleados. Es decir, ¿qué son los procedimientos de crisis? Justamente un planteo como el que acaba de hacer la TAM y que el Ministerio de Trabajo rechazó, sí. Donde la empresa dice, bueno, tengo problemas, no puedo cumplir con la ley, no le puedo pagar a la gente la indemnización que la ley marca y pido un tratamiento especial. Bueno, eso ha sido rechazado y supongo que seguirá siendo rechazado en todas esas situaciones que se van planteando, que no puede ser que la solución de todos los problemas terminen haciendo que los trabajadores sean los que pagan los costos. También le preguntaron por las inversiones. Eso te iba a decir, sobre la posibilidad de que las empresas hagan inversiones, porque claro, si tenés 31% que dice que va a despedir levemente y 16% que va a despedir de manera significativa, y tenés alrededor de la mitad que te está diciendo que va a despedir, entonces, ¿qué dicen de las inversiones? Bueno, un tercio dijo que no va a alterar el ritmo de sus inversiones, el 60% dijo que lo va a reducir. Y entonces en el análisis, la nota de la que estamos haciendo referencia que comenta esto, marca que el 73% dijo que se requiere estabilidad institucional. ¿Y eso qué sería? Bueno, entonces, según el encuestador, dice que esto tiene que ver con algunos episodios relacionados con el mantenimiento o no de la propiedad privada, Vicentín y todo este tipo de cuestiones. En realidad es una falacia absoluta, total. El Banco Mundial, que no creo que haya considerado el caso Vicentín en un informe reciente, ha dicho que la inversión bruta fija en América Latina y el Caribe caerá este año como mínimo un 11%. Es decir, producto de la crisis. Por otro lado, estas encuestas ignoran que en la Argentina hoy la capacidad instalada se está utilizando en menos de la mitad, es decir, que hay más de la mitad de la capacidad instalada que está ociosa y que por lo tanto para recuperar nivel productivo, para que arranque la economía, no son las inversiones la prioridad. Lo que hace falta es poder adquisitivo, compradores, demanda solvente, y eso no lo tienen en cuenta para nada. Hablamos en unos minutos después de unos avisos de una intervención que llamó mucho la atención, puede ser, en el foro de Davos y a propósito de los ricos y el pago de impuestos. Está Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red. Mediodía de los sábados en La Red. La marca con Carlos Heller. Ahora que se habla de rebajar impuestos y de quién paga los impuestos, bueno, ahora que se habla, algunos como Carlos hace rato que vienen hablando de esto, pero me refería, a Carlos, a una intervención que creo que querés rescatar sobre alguien que dijo algo no conveniente en un sitio muy importante, ¿puede ser? Sí, sí, pero además creo que engancha perfectamente con lo que veníamos hablando, ¿no? Porque esos encuestadores que decíamos recién terminan su alegato diciendo hace falta una revisión del marco impositivo y del marco laboral, cambios en las condiciones de contratación, incentivos fiscales. Entonces, viste, cuando vos decís reducir impuestos y aumentar incentivos fiscales, las víctimas están a la vista, no hay que ser genio para darse cuenta, ¿no? Uh-huh. No paga. Y esto que vos me preguntás puntualmente, efectivamente, en Davos, en el año pasado, en uno de los foros, participó un periodista e historiador holandés, Rutger Bregman se llama, que fue muy interesante, yo rescaté algunas partes. Dijo textual, aquí escucho a la gente hablar de participación, de justicia, de igualdad, de transparencia, pero casi nadie menciona un auténtico problema, la evasión de impuestos y el problema de que los ricos no pagan la parte que corresponde. Es como si estuviera en una conferencia de bomberos y nadie pudiera hablar del agua. Hay que dejar de hablar de filantropía y empezar a hablar de impuestos. Más clarito, échale agua. Y eso fue en el corazón de Davos, que recordemos es el foro que nuclea al poder del mundo, ¿no? Claro, y él se lo está diciendo allí y genera risa, esas risas nerviosas cuando uno le dicen así de manera directa, che, déjense de embromar, porque la nota sigue, dice, mire, ustedes pueden seguir trayendo abono, haciendo festivales, pero es todo grupo, eso no es el problema. Acá hay que cobrarle impuesto a los ricos. La nota sigue donde él explica que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó a tener impuestos a la riqueza que llegaron hasta el 90% para las grandes riquezas. Y uno dice, ¿eh? El 90%. Y el mismo día que estamos hablando de eso, sale en el diario, en los diarios, que el dueño de Amazon, Bezos, sí, se ganó 13.000 millones de dólares en un día. Y que en lo que lleva del año, su patrimonio creció el 73%. Y entonces, ¿cómo no te va a irritar una situación así? ¿Cómo no la vas a sentir como inhumana? Una persona tiene 173 mil millones de dólares de patrimonio. Uno dice, y eso, bueno, es un montón, está claro. Pero mira, es el 20% del programa extraordinario de reactivación que acaba de anunciar la Unión Europea para los próximos 3 años. O sea, la fortuna de Bezos es el 20% de lo que... De todo el programa que lo impulsaron Francia y Alemania, ¿no? Sí. O, si querés, te lo digo de otra manera, un tercio del presupuesto del PBI argentino. Son cosas de una dimensión. La tercera parte de lo que la Argentina produjo en todo el año 2019. Entonces, cuando a veces nos ponemos a discutir por dónde vienen las soluciones, parece que están muy a la vista por dónde tendrían que venir las soluciones, y porque en menor escala y sin esos números, la acumulación de riqueza se reproduce en nuestro país y en la región. La CEPAL dice, se deja de pagar impuestos en la región por 325 mil millones de dólares al año, 6,1 punto de la 6,1 la región se evade. 6.1 cambiaría la situación fiscal de la mayoría de los países de la región y alejaría absolutamente todas estas tesis de la necesidad de los ajustes para resolver los problemas. Carlos, ¿cuándo fue? El sábado pasado, sí, hablaste de el tener cuidado con la trampa de los consensos. Y esto también engancha con lo que venimos hablando. Sí, sí. Y desde ya que te lo pregunto, porque en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados el otro día, terminaste tu intervención con esa reflexión y me parece interesante que la reiteres. Sí, porque hay palabras que son seductoras, atractivas. Es decir, vos podrías decir a alguien a priori, estoy en contra de buscar consenso. Es como decir, estoy en contra de construir acuerdos. Sí, sí, o de la felicidad. Por ejemplo, claro, tenemos la deuda. Hay que acordar a cualquier costa. No, mentira. Hay que acordar en condiciones satisfactorias para el país. Con los consensos pasa lo mismo. Y mi intervención tiene que ver con que un diputado, en el cierre ya de la reunión que hicimos el otro día para avanzar en el tratamiento de la moratoria impositiva, previsional y aduanera, me recuerda que hay un acuerdo de que solo se pueden aprobar cosas consensuadas. Y bueno, entonces yo le dije que esto mismo, mire, el consenso es una cosa muy virtuosa, pero no puede ser una trampa, porque se convierte en una negación de la democracia, planteado como usted lo plantea. Es decir, si yo, desde una minoría, puedo impedir que una mayoría apruebe una cosa, porque no logramos consenso, todo el sentido de la democracia, de la representación que cada uno tiene, de la construcción de las mayorías a través de los acuerdos, queda destruida, porque yo tengo una minoría que tiene poder de veto. Y entonces el consenso termina siendo tramposo. ¿Quién puede estar en contra de consensuar? Pero consensuar exige que todas las partes aporten para llegar al consenso, y no que uno te diga, mira, si tenés que consensuar, tenés que hacer esto que digo yo. Porque eso no es democrático. Porque cuando no hay consenso, insisto, vale la construcción de mayorías. Cada una de esas mayorías representa voluntad popular, porque nadie está sentado ahí porque quiere estar sentado, sino porque en algún momento lo eligieron. Y lo eligieron con el voto popular, y esa mayoría es una sumatoria de votos que le dan legitimidad a esa construcción de mayorías. Entonces me pareció necesario contestar, porque con la cuestión esta de las telereuniones y de las no presenciales, etcétera, aparecen algunos de estos condicionamientos, que en la práctica no son más que objeciones antidemocráticas a que se pueda avanzar en cambios imprescindibles para superar la pandemia que nos dejó los 4 años de gestión macrista. Una última. ¿Cómo interpretás el apoyo, corregime si no es la palabra correcta en tu interpretación, pero entiendo que se ha consensuado que fue eso, del G6, o sea, nuclea la sociedad rural, la Cámara Argentina de Comercio, etcétera, a la presentación argentina frente a los bonistas? Entiendo que es bastante sencillo. Tienen la noción de que efectivamente Argentina ha hecho un esfuerzo enorme. Y también no te olvides que son empresas que están acá y operan acá. Y el arreglo de la situación seguramente abriría el camino para una recuperación económica. Y no te olvides de ese dato que yo dije antes. Todas las empresas están trabajando, en promedio, al 50% de su capacidad instalada. Una normalización de la actividad mejoraría la situación de los empresarios también. No es que solo van a mejorar los trabajadores, van a mejorar los dueños de las empresas, porque en este sistema eso funciona así. Los primeros que van a mejorar van a ser los dueños de las empresas. Y creo que ha sido un buen aporte, pero no lo puedo dejar de lo que dijo ayer Alberto Fernández? Si vos querés, la reunión con las pymes. Con las pymes y las pymes y sindicalistas. Claro. Necesito que todas las fuerzas se mancomunen en construir la Argentina. Hemos vivido una pandemia sin virus. Es la pandemia que arrasó con 20.000 pymes en 4 años. Y hace un llamado y dijo una cosa que quiero que remarquemos, dirigiéndose a los convocados. Ustedes son mis principales aliados. En ustedes anida la misma vocación que yo, que es la de construir una industria nacional. Una economía sólida los tiene a ustedes como protagonistas. Y luego dijo, necesitamos que los trabajadores vuelvan a reencontrarse para la construcción de un nuevo país y construir una multisectorial entre pymes y trabajadores para pensar el futuro y que el desarrollo sea igualitario, donde ganen todos y no donde ganen algunos y otros pierdan, porque las buenas sociedades permiten que todos ganen. Y dijo, finalmente, después de la pandemia, tenemos una oportunidad única de construir otro país más igualitario y más justo. Creo que todas estas cosas hay que verlas en ese marco, que me parece una excelente definición de hacia dónde apunta el gobierno, que por otro lado, ayer también anunció que la semana que viene va a mandar una batería de 60 medidas. Sí. Digo, para eso que hablan que la Argentina no tiene plan. Abrazo, Carlos. Chau. Pasó Heller, 12:23. Marca de radio con Eduardo Aliberti.